a usted agradecer porque ustedes son parte importante del desarrollo y éxito de los artistas. Sin ustedes ningún artista se puede exponer o llegar a los oídos del público. Gracias por la entrevista y gracias por apoyar a todos los artistas ecuatorianos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.